Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?». Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. Mateo nos presenta el pasaje en el que Pedro, acercándose a Jesús, le pregunta hasta cuántas veces debe perdonar a su hermano si lo ofende. Se mencionan unas cifras simbólicas, como queriendo manifestar que tantas veces como fuera necesario. Jesús, para confirmar lo que ha dicho, le expone la parábola en la que un rey quiere ajustar cuentas con sus empleados. Al principio le presentan a uno que le debía una cantidad astronómica y que, al no tener con qué pagar, es condenado a ser vendido junto a su familia y todas sus posesiones con el fin de saldar su deuda. El empleado, arrojándose a sus pies, le ruega que tenga paciencia con él, que se lo pagará. El rey se compadeció y le dejó ir perdonándole la enorme deuda. Al salir este, se encontró a un compañero que le debía una cantidad muchísimo menor. Pero no haciendo caso de su súplica para que tenga paciencia, lo entrega al alguacil para que lo encarcele. El resto de compañeros, contrariados, se lo contaron a su señor, el cual llamó al siervo malvado. Y recriminándole que él le había perdonado toda su gran deuda cuando se lo pidió, ¿no podía él hacer lo mismo con su compañero? Indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda su deuda. ¿Con cuánta frecuencia aplicamos la ley del embudo? Lo ancho para nosotros y lo estrecho para los demás. Cuando rezamos el Padre Nuestro, repetimos que el Señor perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero, ¿en realidad cumplimos la segunda parte de la petición? Si Dios consintió que Jesús muriera por nosotros como expiación de nuestros pecados y en su infinita misericordia perdona nuestras culpas, ¿cómo no vamos a perdonar a los que nos han ofendido? No tenemos que olvidar lo que nos dice la Sagrada Escritura: «Tratad a los demás como quisierais que os trataran a vosotros». O lo que es lo mismo, con la medida que utilizamos con los demás, seremos medidos.